Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Aquí comienza Disco Lunar con Ananías. Bienvenidos de nuevo a Disco Lunar. Nos puedes escuchar en los diales 107.4 Norte de Tenerife y Este de La Palma, 107.0 Santa Cruz de Tenerife y Zona Metropolitana, 103.1 La Laguna y Zona Metropolitana, 96.5 Sur de Tenerife y La Gomera, 93.4 Valle de Güímar y Sureste de Tenerife, 96.1 Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y Zona Centro, y para todos www.aitidenradio.net. En este programa transmitimos tanto música como textos, poniendo un disco completo o casi completo, en tiempos de parcialidades, de medias verdades y medias mentiras, de fragmentos y desgarros. El disco lunar, que siempre ha estado ahí para mirarnos, se transforma en disco de vinilo. Este programa es un programa musical que intenta crear interrogantes. Hoy pondremos un disco de nada menos que Lou Reed y John Cale, dos excomponentes del mítico grupo neoyorquino Velvet Underground, separados a principios de los 70. El disco se titula Son of Drella, canción para Drella, como homenaje a Andy Warhol, al que llamaban así, uniendo Drácula y Cinderella, que es Cenicienta en inglés. Como saben, Andy Warhol, al que está dedicado el disco, era un artista polifacético, productor musical, entre otros, del mítico grupo ya citado Velvet Underground, y uno de los creadores del llamado Pop Art. Además de, como ellos mismos dijeron, su musa inspiradora, Andy Warhol ha servido, como dije, de motivo para este disco, que surgió a partir de una actuación en directo y vio la luz en 1990, después de no colaborar juntos, Lou Reed y John Cale, desde 1972. En el disco, Lou Reed toca la guitarra y canta, y John Cale canta, toca los teclados y la viola. En la portada, sobre un fondo negro que con algo de esfuerzo deja ver la silueta de Andy Warhol, podemos ver a ambos músicos en blanco y negro de plano medio corto. Lou Reed nació en Nueva York, es además de músico, compositor, productor, pintor y escritor, o sea, un artista polifacético, y como dije, fue fundador del grupo mítico Velvet Underground, aunque su carrera en solitario hasta hoy es mucho más amplia, con discos también legendarios como Berlín. Y John Cale, galés y también artista tan polifacético como Red, además de ser también cofundador de la Velvet junto a Red, también tiene una extensa carrera discográfica en solitario hasta hoy. No confundir a John Cale con John Cage, que es un compositor estadounidense de música contemporánea ya fallecido, ni con Nick Cave, un compositor y cantante australiano. Los temas los prologaremos con textos relacionados con las falsedades que se transforman en supuestas verdades. Y el fondo será el tema, temas del disco Berlín de Lou Reed. Paul Joseph Goebbels, según sabrán, era uno de los ministros más importantes del Tercer Reich, es decir, del gobierno nazi alemán de finales y principios de los 40 del pasado siglo. Era tan buen o mejor orador que el mismo Hitler, y curiosamente casi nunca se solía vestir con uniforme en las arengas políticas. Ocupaba el llamado Ministerio de Propaganda e Ilustración Social y estableció para ello unas estrategias publicitarias que hasta hoy se siguen utilizando también en el terreno de la política, creando un precedente importante de lo que ha sido el marketing social. Pasaré a comentarles algunos de los más significativos principios que a este tipejo le valieron para alentar el racismo y la xenofobia o la quema de libros y fomentar el odio en general a través de la radio, cine, literatura, además de una televisión en su momento experimental. Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario, que es el único enemigo. Principio del método de contagio.

Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. Principio de unanimidad: llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, creando impresión de unanimidad. Como saben, el malnacido Goebbels, que creó estos principios, se suicidó, pero sus principios propagandísticos, por desgracia, le han sobrevivido. Y ahora un tema que se titula Work, del disco Canción para Adrela, de Andy Warhol y John Cale. Andy was a Catholic, the ethic ran through his bones. He lived alone with his mother, collecting gossip and toys. Every Sunday when he went to church, he'd kneel in his pew and he'd say, "It's work, all that matters is work." He was a lot of things, what I remember the most. He'd say, "I got to bring home the bacon, someone's got to bring home the roast." He'd get to the factory early. If you asked him, he'd have told you straight out, "It's work." No matter what I did, it never seemed enough. He said I was lazy, I said I was young. He said, "How many songs did you write?" I'd written a zero, I Latin said 10. "You won't be young forever, you should have written 15. It's work." He ought to make things big. People like it that way. And the songs with the dirty words, make sure you record them that way. And he'd like to stir up trouble. He was funny that way. He said it's just work. And he sat down to talk one day. He said, "Decide what you want. Do you want to expand your parameters or play the museums like some dilettante?" I fired him on the spot. He got red and he called me a rat. It was the worst word that he could think of. I'd never seen him like that. It was work. I thought he said it's just work. And he said a lot of things. I stutter them all away in my head. Sometimes when I can't decide what I should do, I think, what would Andy have said? He'd probably say, "You think too much. That's because there's work that you don't want to do. It's work. The most important thing is work. It's work. The most important thing is work." La propaganda política oficial, en su mayoría, sigue los principios de Goebbels casi al pie de la letra, pero también la publicidad en general. Pongamos algunos ejemplos característicos actuales. La xenofobia hacia el inmigrante, de la que no se libra ni siquiera el Estado español, que fue generador de miles de migrantes en otras épocas recientes, sobre todo Canarias, donde el número de migrantes fue especialmente significativo. Para que se hagan una idea, les diré que hoy día hay muchísimos más, y con diferencia, descendientes de garachiquenses fuera de Garachico que habitantes tiene Garachico, y así con la mayoría de las poblaciones canarias, sobre todo de las islas periféricas o alejadas de las zonas metropolitanas. Pero aún así, una de las grandes mentiras repetidas, que además, como decía Goebbels, se alimenta de informaciones fragmentarias, pretende convertirse en unanimidad y se adapta a unas ideas simplonas fácilmente comprensibles, es que los inmigrantes contribuyen a reducir los salarios. Falsedad muy efectiva, sobre todo en tiempos de crisis económica. ¿Por qué falsedad? Queda demostrado objetivamente que las cotizaciones a la seguridad social de los inmigrantes, debido a que el crecimiento vegetativo en el Estado español es negativo, están contribuyendo a las futuras pensiones. El crecimiento vegetativo o natural de la población es la diferencia entre el número de nacidos y el número de fallecidos en un lugar durante un año, expresado normalmente en tanto por ciento. Es positivo cuando el número de nacidos supera al de los fallecidos, y es negativo cuando las muertes superan a los nacimientos. Debido a ello, los salarios de los inmigrantes contribuyen no solo a los futuros salarios de los pensionistas, que igual no serán ni ellos, pues muchos se vuelven a sus países, como está ocurriendo debido a la crisis, sino que además los inmigrantes, según diferentes estudios, utilizan menos los servicios sociales por motivos diversos, como puede ser incomprensión de la lengua, la inexistencia de servicios sociales en sus países de origen, por lo que muchas veces se desconoce los que existen aquí, etc. Los salarios bajos a los inmigrantes son los salarios bajos a cualquier ilegal, sea o no inmigrante, o los salarios bajos de los que tienen los llamados contratos basura. Culpar de esos bajos sueldos a un sector de los perjudicados, como son los inmigrantes, y no a los verdaderos responsables, es no solo injusto, sino además, como he dicho antes, falso. Pero de tanto repetirse, como decía Goebbels, parece que pasa por ser cierto. Y ahora otro tema del disco Canción para Adrela, que se titula Trouble with the Classicists, mis problemas con los clasicistas. Trouble with the classicist, he looks at a tree. That's all he sees, he paints a tree. The trouble with the classicist, he looks at the sky. He doesn't ask why, he just paints a sky. The trouble with an impressionist, he looks at a log. He doesn't know who he is standing, staring at this log. And surrealist memories are too amorphous and proud, while those downtown macho painters are just alcoholic. The trouble with impressionists. There's a trouble with impressionists. There's a trouble with impressionists. There's a trouble with impressionists. Trouble with personalities, they're too wrapped up in style. It's too personal, they're in love with their own guile. They're like illegal aliens trying to make a buck. They're driving gypsy cabs, but they're thinking like a truck. There's a trouble with personalities. There's a trouble with personalities. There's a trouble with personalities. There's a trouble with personalities. Druggy downtown kids who spray paint walls and trains. I like their lack of training, their primitive technique. I think sometimes it hurts you when you stay too long in school. I think sometimes it hurts you when you're afraid to be called a fool. There's trouble with classes. There's a trouble with classes. There's a trouble with classes. There's a trouble with classes. Thank you. took the raisin. Otra nueva mentira es que la presencia del alumnado extranjero empeora la calidad del sistema educativo en Canarias o en otro lado. La Comisión de las Comunidades Europeas publicó en julio del año pasado el Libro Verde de Inmigración y Movilidad, Retos y Oportunidades de los Sistemas Educativos de la Unión Europea. Tal Libro Verde explica que la inmigración puede ser una experiencia educativa enriquecedora para todos y afirma que la diversidad lingüística y cultural puede aportar y ha aportado fabulosos recursos a los colegios y profundiza y refuerza las pedagogías, las capacidades y los propios conocimientos de los alumnos. El documento se centra en la combinación de diferencias lingüísticas y culturales y desventajas socioeconómicas y su tendencia a concentrarse en algunas zonas y en algunos colegios en particular, reconociendo que se trata de un reto educativo primordial y el éxito o fracaso de los sistemas educativos por ello tendrá importantes consecuencias sociales. Pero también reconoce que existen, debido a las diferencias culturales de los inmigrantes, necesidades especiales pedagógicas, pero por ello también existen con otros sectores, como por ejemplo el de las minusvalías físicas, la necesidad de adaptar el modelo educativo a estas necesidades. Siempre han habido minusvalías físicas y otros problemas que han obligado al sistema educativo a adaptarse a estas nuevas necesidades y nunca ha pasado nada, sino como decía este libro verde, simplemente ha mejorado la educación al intentarse adaptar a estas necesidades. Y ahora otro tema de este disco Sonodrela que se titula Starlight, o sea, luz de estrella. Starlight, open wide. Starlight, open up your door. This is New York calling, with movies from the street. Movies with real people, what you get is what you see. Starlight, open wide. Andy Cecil beat Mill. Come on, Ellie, give us a call. We got superstars who talk, they'll do anything at all. Ingrid Bieber, Little Joe, Baby Jane and EDS. But you'd better call us soon before we talk ourselves to death. Starlight, open wide. Everybody is a star. Split screen, 8-hour movies. We got color, we got sound. Won't you recognize us? We're everything you hate. And it loves all Hollywood movies. It'll scare your hypocrites to death. You know that shooting up's for real. That person is screaming, that's the way it really feels. We're all improvising 5 movies in a week. If Hollywood doesn't call us, we'll be sick. Starlight, open wide. Do to movies what you did to art. Can you see beauty in ugliness? Or is it playing in the dirt? There are stars out on the New York streets. We want to capture them on film. But if no one wants to see them, we'll make another. And another. Starlight let us in that magic room. We've all dreamt of Hollywood, it can't happen too soon. Won't you give us $1 million, the rent's due?

My skin was good, my nose was thin. This is no movie I'd ask to be in with a nobody like you. Nobody like you. And nobody like you. All my life it's been nobody's like you. La estrategia de Goebbels, como ven, ha servido para fomentar la xenofobia, pero también para vender cualquier cosa, ya sea real o ficticia. Parece que, por ejemplo, África no existía sino en las películas o para extraer materias primas, hasta que empezaron a llegar en masa africanos que, con justicia, quieren parte del pastel del desarrollo que no les llegaba, a pesar de que sin sus materias primas no hubiese habido ese desarrollo de consumismo desaforado occidental. Lo que ocurre es que a nadie le gusta sentirse miserable, y es por ello que algunos buscan a otros más miserables que ellos, reales o aparentes, para sentirse un poco menos miserables. Pero esa es curiosamente la forma más cercana de volverte un miserable, pero como persona. Estados Unidos, por ejemplo, es un país de distintas oleadas de inmigrantes, pero cada una de ellas se han sentido superiores a las oleadas posteriores y han sido racistas con ellos. O en Sudáfrica, recientemente, después de pasar por el terrible y racista régimen del apartheid, no hace mucho, por suerte ya desaparecido, no ha evitado que los antiguos discriminados sudafricanos de piel oscura discriminen y ataquen salvajemente ahora a los inmigrantes venidos de la vecina Zimbabue. Y como esto, miles de casos. Ante el poderoso es más difícil rebelarse, y esto solo nos muestra que la cobardía es lo que prolifera. No he conocido a ningún racista que reconozca que lo es, porque hasta en eso es cobarde. Y en un tema del disco Canción para Drela, cantado por John Cale, que se titula Forever Chain. Entering the city, I lost myself and never came back. Took a trip around the world and never came back. Black silhouettes, crisscross tracks, never came back. to the city, get a job. Gonna get some work to see me through. My own life's behind, I see it receding. My life's disappearing, disappearing from view. Hong Kong and I was changed. Burma, Thailand, and I was changed. A few good friends to see me through. Henry and Bridget to see me through. See me through. Only heart to see me through. My old life's disappearing, disappearing from view. Forever changed. Forever changed. Esta semana ha muerto uno de los directores de cine fundador de la Nouvelle Vague, junto con Godard, Chabrol, aún vivos, y Resnais y Truffaut ya fallecidos, Éric Rohmer. Éric Rohmer era un director que defendía hacer un cine de prosa frente al de Pasolini, que decía hacerlo de poesía. Alejado del cine de grandes efectos especiales y espaciales, nos hablaban sus pelis de las personas tal cual son, sin maquillaje, sin exageraciones, con sus virtudes y defectos. En un tiempo como el que vivimos, donde se entiende o puede entender que algunos o algunas son menos personas por pertenecer a una cultura, sexo, país o forma de pensar diferente al nuestro, o que deben tener menos derechos, como así lo han entendido los mafiosos italianos que han instigado en el norte de Italia en un nuevo triste ataque a africanos que recuerda aquellas razias antisemitas de otras épocas, o en un ayuntamiento catalán donde quieren impedir el derecho a empadronarse de ilegales, las pelis de Rohmer, donde solo se habla de personas y sus emociones por encima de lo que nos separa, se echan de menos. Que hayan personas ilegales resulta tan funesto como que hayan esclavos. Y este programa está dedicado a ese gran director fallecido que hacía películas que por desgracia cada vez se hacen menos, que como dije se llamaba Éric Rohmer. Y en un tema que se titula Faces and Names, o sea, caras y nombres, del disco Canción de Adrela. Faces and names, I wish they were the same. Faces and names only cause trouble for me. Faces and names. If we all looked the same and we all had the same name, I wouldn't be jealous of you. Are you jealous of me? Faces and names.

ahora me despido de todos ustedes. Espero que les haya gustado este disco de Lou Reed y John Cale. John Cale, como les decía, tiene discos fabulosos. Lou Reed también. El disco, la formación que formaron ellos en un principio, la Velvet Underground, también es buenísimo, sobre todo el primer disco, que la portada la hizo precisamente Andy Warhol, a quien está dedicado este disco. Tengan buena semana. Si tienen alguna opinión, pueden mandarla a discolunar@itidenradio.net. discolunar@itidenradio.net. Como les decía, tengan buena semana y miren a la luna. Si, bueno, este fin de semana no van a poder porque me da que está en luna nueva, o sea, totalmente oscura, pero bueno, se la imaginan. Y acabamos el programa con un tema de un disco de Lou Reed que se llama Berlín, que es el último tema de ese disco. A mí me gusta mucho, se titula Sad Song, canción triste, y cuenta el final de los personajes que son narrados en todo el disco, que son dos yonkis que terminan muriéndose. Esta canción describe la última parte, la parte de la muerte. Que la disfruten. Like Mary Queen of Scots, she seemed very regal to me. Just goes to show how wrong you can be. I'm gonna stop wasting my time. Have broken both of her arms. Thank you.